Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguramente muchos de ustedes han leído, han disfrutado con esa hermosa novela de Gabriel García Márquez que lleva por título El amor en los tiempos del cólera. Y por supuesto que su contenido, además de producir un gran placer a los amantes de la buena lectura, tiene que ver, de alguna manera, con lo que estamos viviendo en este proceso complejo que se agudiza como consecuencia de las mutaciones del virus, que es la pandemia provocada por el COVID, o la COVID, como se dice, 19, esta tremenda pandemia que se extiende como una mancha venenosa por todo el planeta, pero que, claro, no afecta a todos por igual, y frente a la cual no todos adoptan la misma actitud. Por un lado está la actitud solidaria, la actitud cooperativa, y por el otro lado la actitud absolutamente egoísta, absolutamente discriminatoria con respecto a los menos pudientes, a los sectores más postergados. Sobre estos temas se viene escribiendo a través de distintos medios periodísticos y hoy quiero recoger algunos conceptos que me parecieron muy interesantes de una nota que se publicó el jueves último en Página 12 y que lleva por título La pasión odiosa, cuyo autor es Gustavo Fernando Bertrán. Y el pretítulo, o la volanta, como se dice en la jerga periodística, dice El odio en la nueva pandemia. En el texto, que recomiendo leer, dice, entre otras cosas, que el odio es una pasión junto al amor y a la ignorancia. La diferencia con el amor es que el odiador no hace existir al otro, lo ignora, lo quiere eliminar subjetivamente, barrer, borrar de su existencia y de su mundo. Un ejemplo posible de esta crueldad en lo global es la concentración de la riqueza. Mientras que la lógica del amor hace existir al otro, lo contiene, lo cuida y entiende que de una pandemia se sale colectivamente y compartiendo. Más adelante, el texto dice que la concentración de la riqueza es asimilable a la concentración de las vacunas. Y sostiene que el egoísmo en más y la crueldad como manifestación del odio parece haber ganado la batalla. Es una época en donde la concentración de la riqueza es un escándalo. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Se sitúa que pocos multimillonarios tienen lo equivalente a 3.800 millones de personas de bajos recursos, casi la mitad de la población mundial. Su buena fortuna se contrapone indecorosamente a los millones que han perdido riqueza, salud mental y el sustento durante la pandemia. En el ámbito local, aquí en nuestro país, vemos cómo los más pudientes se niegan a pagar el impuesto a la riqueza sin ninguna vergüenza o decoro de ser solidario. Y después hace referencia a una nueva manifestación de la crueldad que no es otra que la concentración de las vacunas. Pero habría que agregar que además de este panorama que describe el autor y que obviamente tiene que ver con la realidad contemporánea del mundo en su conjunto, de la mayoría de los países, hay situaciones muy graves, muy críticas que tienen lugar aquí, en la República Argentina, donde indudablemente la pandemia hizo profundizar una tremenda línea divisoria entre quienes, desde el propio gobierno nacional, procuran gobernar para cumplir con aquel precepto que gobernar es resolver los problemas de la gente y gobernar es crear trabajo, y los que por el contrario persisten en una actitud opositora que apunta, por un lado, a negar la existencia de la pandemia, las bondades de la vacuna, de las vacunas en términos generales, y ponen palos en la rueda a toda decisión política que tiene como objetivo preservar por sobre todas las cosas la salud de la población. Un caso concreto, puntual, es lo que pasa en este conflicto jurídico entre la ciudad de Buenos Aires, que ha hecho oídos sordos a una decisión gubernamental, el DNU establecido por el presidente Alberto Fernández, para que apenas durante 15 días se cierren las escuelas, se evite la circulación y con ello se ponga freno a una expansión geométrica, tremenda, gravísima, de la enfermedad, del COVID-19. Indudablemente que hay una línea divisoria en la sociedad argentina lamentable, porque de un lado está el odio, del otro lado está el amor. Nosotros, los cooperativistas, que tenemos valores y principios, particularmente el séptimo principio que se estableció allá por 1995 en el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional al cumplir sus primeros 100 años, que dice interés por la comunidad. Y el interés por la comunidad abarca muchos temas, muchos aspectos que tienen que ver precisamente con el cuidado y el mejoramiento del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, pero también y por sobre todas las cosas, por aquello que vive sobre el planeta, la biodiversidad, el bienestar social y la justicia social también. Nosotros nos paramos desde ese lugar. Somos abanderados del amor, del respeto por el otro, de la solidaridad. Sería deseable que estos valores, que estas conductas se extiendan y que los cultores del odio y los cultores de la muerte sean cada vez menos, porque en eso nos va la vida. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como decimos siempre, transcurre su 12º año consecutivo. Y yendo a la emisión de hoy, les voy a decir que haríamos muy mal, en el comienzo del programa, en hablar de que el tema de la semana fue la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema fue, es y seguirá siendo, en medio de una pandemia, si nos esforzamos por cuidar la vida o si incentivamos la muerte. Si eso luego se refleja en el ámbito de las escuelas, en promover el uso o no del barbijo o en decir barbaridades sobre las vacunas, es otro cantar. Lo que sí vamos a hacer con el tema de las clases presenciales o virtuales es analizar cuál es la mejor opción, minuto a minuto. Y en este análisis nos ayudarán los licenciados en educación Gabriela Ramos y Pablo Imen. A lo largo del programa también vamos a ver cuál es el verdadero pensamiento de la oposición, liderada por Cambiemos, en relación con la educación. Lo haremos con datos y declaraciones de sus principales referentes. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, hoy también se mete en el tema educativo, pero nos propone dejar de mirarnos el ombligo. Y uno de nuestros recordatorios será para el santiagueño Andrés Chazarreta. Pero hay más, mucho más en esta emisión. ¿O me equivoco, Mariana? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Sí, claro, por supuesto, hay mucho más. Por ejemplo, en el bloque de géneros vamos a tratar el tema de la participación de la mujer en las cooperativas. Y además vamos a recordar a don Sixto Palavecino y además vaya haciéndose un tiempo, porque al final del programa, más o menos en hora y cuarto, hora y media, le vamos a pedir que se siente a escuchar lo que tenemos preparado. Solo le adelanto que tiene que ver con una ficción que es muy real. No puedo decir nada más, pero lo invito a que se quede a escuchar con atención. Pero arranquemos con la producción que nos acerca esta semana Silvia Porritelli. Se trata de la historia de Pares, que es una cooperativa de trabajo dedicada a la comunicación en la localidad bonaerense de Luján. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Pares es una cooperativa de trabajo conformada en el año 2008 por un equipo multidisciplinario de profesionales de la comunicación. periodistas, camarógrafos, licenciados en comunicación, realizadores audiovisuales y directores de cine. En sus inicios, el colectivo producía contenidos audiovisuales para una empresa cablera del municipio de Luján. Con el dinero que cobraron por las producciones realizadas para el operador privado, los cooperativistas decidieron adquirir un transmisor. Sacaron un préstamo en Banco Credicop y plantaron la antena, y a través del antiguo sistema analógico comenzaron a transmitir por Canal 3. El periodista Alejandro Schiaffino recuerda las razones que motivaron a los cooperativistas lujanenses para lanzar su propio canal, Pares TV. El canal surgió como una idea cuando, a partir de las coberturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los que eran las movilizaciones, las audiencias públicas por la ley de medios y demás, ese contenido que cubríamos periodísticamente y que luego incorporábamos a los magazines, empezaron a generar algunas diferencias, evidentemente, con la línea editorial o algo por el estilo de la cablera local. Entonces los programas no salían, salían fuera de horario. Bueno, empezaron a surgir algunas cuestiones de ese tipo, por lo que en un momento se decidió dejar de llevar adelante esas producciones con esas horas en el cable operador de Luján. Partiendo de la premisa de que el acceso a la información es un derecho, los socios de Pares entendemos a la comunicación como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Así se presentan los integrantes de la cooperativa del Partido Bonaerense de Luján, quienes debieron trajinar durante varios años oficinas y también sortear numerosos obstáculos burocráticos para conseguir la licencia definitiva para que Pares TV pueda transmitir. Lo comenta el periodista y tesorero de la entidad, Alejandro Schiaffino. Fue una lucha de mucho tiempo, la obtención de la licencia, posteriormente la habilitación definitiva y con un desarrollo tecnológico que debíamos cumplir a esa altura, muy difícil. Bueno, en su momento, a través de algunas líneas de fomento, pudimos digitalizar el canal, pasar de lo analógico a través del canal 3 del viejo sistema de antena a digital, y eso fue clave para poder participar del concurso público. Así que realmente, bueno, fue un hecho histórico y que nos permitió seguir consolidando un proyecto que por momentos se caía a pedazos, porque la realidad es que en el sistema de antena y hasta en los primeros años de TDA llegábamos a muy poca gente, costaba salir a buscar una publicidad, costaba motivar a personas o compañeros a que se sumen o a que continúen, porque además se pelea desde el punto de vista de lo económico y en muchos casos se hace insostenible. Y bueno, fueron tiempos muy difíciles hasta la obtención de la licencia, que fue un relanzamiento o un nuevo punto de partida. Una vez superadas todas las trabas burocráticas, Pares TV se convirtió, junto a Barricada TV, en uno de los primeros medios autogestionados que obtuvo la licencia definitiva dentro del espectro reservado para las entidades sin fines de lucro que estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta nueva situación le permitió a Pares TV ingresar a la grilla de canales de cable operadores y también le dio la posibilidad de transmitir a través de la televisión digital abierta la TDA con plataforma propia. Pero en el andar, la cooperativa encontró otro obstáculo importante. Las empresas Trisa y TES Sport, socias del grupo Clarín, la intimaron legalmente para que se abstuviera de emitir los partidos de Flandria. Recordemos que, respondiendo a su espíritu localista, Pares TV televisaba los partidos del Club Social y Deportivo Flandria desde el 2011, cuando el equipo lujanense, que estaba en la B Metropolitana, tenía como objetivo salvarse del descenso. El relator deportivo, integrante de la cooperativa, Alejandro Schiaffino, comenta los detalles de esta situación. Hace 5 años nos encontramos con una primera intimación de Trisa, de la Reimagen Sociedad Anónima, Teis Sports, Grupo Clarín, intimándonos a que dejemos de transmitir los partidos de Flandria, que nosotros transmitíamos aquí para la zona, como evento de interés relevante. Bueno, empezó una lucha y una persecución por parte de TIC, del Grupo Clarín, para que dejásemos de transmitir, por lo que empezó ahí un largo periplo en la justicia con una presentación de un amparo y con un pedido de que el Estado haga cumplir el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 77 de la denominada Ley de Medios establece que cualquier evento de interés relevante, como puede ser un partido de fútbol, puede o debe ser transmitido de forma abierta y gratuita por cualquier canal de la zona del club interviniente. Pares TV cumple esos requisitos, tiene la licencia que la autoriza y está dentro del radio de la cancha de Flandria. Pero desde la presentación que realizó el multimedio a la justicia, Pares TV sufre un bloqueo permanente en sus transmisiones y no cesan las intimaciones. El multimedio alega en sus argumentos que la televisación de Pares TV resulta un perjuicio económico irreparable y muy grave. Pero, ¿qué es lo que molesta realmente a Trisa, a TC Sport y al grupo Clarín? ¿Estas intimaciones estarán dirigidas a evitar que el ejemplo de Pares TV sea replicado por otras emisoras comunitarias? Es realmente llamativo porque ellos televisan de Flandria 2, 3, 4... 5 partidos de 40 al año. ¿Por qué? Alejandro Schiaffino, periodista y tesorero de la cooperativa de trabajo Pares. Bueno, porque precisamente no les resulta redituable televisar un partido de un equipo que está a 80 kilómetros de capital y que no mueve super multitudes. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos, sí, a afrontar el gasto, la movilidad, los viajes y todo lo que conlleva una transmisión, porque entendemos que es algo fundamental para los hinchas, que puedan ver a su equipo, que puedan ver el partido del club de su zona, de su pueblo. Si eso significa un perjuicio para una empresa, la más grande del país y prácticamente la más grande de Latinoamérica, bueno, realmente, ¿qué queda para los pequeñísimos medios que le luchamos todos los días y que muchas veces contamos las monedas? Hasta ahora la causa judicial sigue en los tribunales de Mercedes sin resolución. Si en algún momento la cooperativa consigue un fallo favorable, se estaría sentando un precedente jurídico importante para que se puedan televisar eventos de interés relevante de manera abierta y gratuita. Con un alcance geográfico de 10,3 kilómetros y con calidad HD, además de emitir diversos eventos deportivos, Pares TV cubre numerosos acontecimientos culturales y noticias locales. Alejandro Schiaffino, quien además de relatar los partidos de fútbol, es uno de los conductores del noticiero del canal, se explaya sobre la programación del canal lujanense. Tenemos una impronta muy marcada, por ejemplo, con la cobertura de los partidos de fútbol de los dos equipos del distrito, Flandria, actualmente en la Primera B Metropolitana, y Luján en la Primera C. También actividades deportivas de las instituciones de la zona, que son muchas. En cuestión cultural, solemos estar muy presentes en los teatros de Luján, en los festivales, en los eventos que están vinculados con músicos, con actores. Y bueno, y después hacemos un noticiero diario, que bueno, dependiendo de las circunstancias, puede tener incluso un par de ediciones por día, en el que, si bien hay cuestiones que tienen que ver con una típica agenda de un medio periodístico, bueno, tratamos de estar cerca de los vecinos, reflejando las necesidades, visibilizando aquello que frecuentemente no suele aparecer en un canal de televisión. Fueron 6 los fundadores de la cooperativa de trabajo Pares. Actualmente, los 9 asociados que la integran asumen diferentes roles a fin de cubrir las diversas necesidades que tiene la organización cooperativa. Ahora el periodista y tesorero Alejandro Schiaffino habla sobre los desafíos que enfrenta Pares TV como medio autogestionado. Ser un medio autogestivo realmente propone desafíos muy grandes, porque hay mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha pasión detrás de lo que uno hace. Y muchas horas, mucha dedicación, y muchas veces eso no vuelve más que en una felicitación, una palmada o un che, qué bueno esto que están haciendo, que obviamente es gratificante, pero no te permite el sostenimiento del día a día. Obviamente hay una discusión importante respecto a la pauta oficial, porque ahí también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad y fundamental para nosotros resulta los fondos concursables para lo que son producciones, ya sea de televisión en vivo o de documentales, porque eso nos permite, bueno, poder llevar adelante alguna producción audiovisual y que también ese sostenimiento haga que quienes trabajamos permanentemente, bueno, también pongamos el cuerpo y las ganas y todo para otro tipo de desarrollos, siempre apuntando a seguir creciendo. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo Pares, le proponemos que vaya al portal de Pares TV. Tome nota, por favor, www.parestv, así como suena, .com.ar. Y, por supuesto, recorra sus contenidos. También se los puede seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, como Pares TV. Allí podrá encontrar las novedades, ver el informativo local y los videos con el resumen de los mejores momentos de los partidos de los equipos de Luján, entre otras cosas. También los encuentran en el canal 32 de la Televisión Digital Abierta, la TDA, donde se puede ver toda la programación. Desde la gente. Desde la gente. En internet www.imfc.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Un aviso que es necesario reiterar en función de que desgraciadamente hay quienes no termina de entender que vivimos una emergencia sanitaria mundial. El Centro Cultural de la Cooperación anunció que suspendió artísticas y culturales presenciales por el lapso de 15 días de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional. Desde el CCC sostienen que consideramos que la gravedad sanitaria que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires nos impone cumplir con la reglamentación establecida en relación a las actividades culturales en los espacios cerrados. Agradecemos a todos la comprensión y la solidaridad en estos momentos tan difíciles que vive el país producto de la pandemia. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entra a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Caer en la escuela pública, la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. En la escuela pública. En la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Si uno mira por nivel socioeconómico, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Vamos a seguir trabajando por una educación y una salud pública más moderna y de mayor calidad. Como bien decía, e insistía con fuerza Floreal Gorini, fundador del Centro Cultural de la Cooperación, la batalla cultural, la batalla por el sentido, debe ser central en las preocupaciones de aquellos que estamos preocupados por cambiar las injusticias y las desigualdades de este mundo. Y en ese sentido, la educación es uno de esos temas que necesariamente están en el centro, que están, que estuvieron y que estarán siempre en el primerísimo plano. Bueno, ahora, lo que hay que decir es que no es posible que una fuerza política a la que nunca le interesó la educación gane esta pulseada levantando como su principal bandera a la educación. Que el gobierno, que alguna vez propuso que el lugar del docente sea ocupado por un voluntario, o que en plena pandemia recortó el presupuesto en infraestructura educativa en un 70%, y que hoy intente hablar de la importancia de la educación, es un verdadero dislate. Es un disparate superlativo que se presenten como unos cruzados por la educación cuando sistemáticamente Horacio Rodríguez Larreta baja el presupuesto educativo, baja los salarios docentes y no hay vacantes para todos los chicos de la ciudad. Lo único que le importa es la foto, el marketing y, como mucho, la educación privada. Claro, porque en la otra, en la educación pública, solo se puede caer. Terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Desde la gente. Desde la gente. Excusez-moi. Desde la gente. Bambalero. Baile combinado. Primera. Efeméride. El santiagueño Andrés Chazarreta nació en Santiago del Estero y murió el 24 de abril de 1960. Fue el primer difusor de la música folclórica argentina y es por eso que el Día Nacional del Folclorista se celebra en conmemoración de su nacimiento, ocurrido un 29 de mayo de 1876. Don Andrés Chazarreta había formado en 1906 el conjunto de arte nativo, compuesto por 30 personas, entre músicos y bailarines. El 16 de marzo de 1921 se presentó en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Los historiadores la consideran a aquella presentación como el hecho fundante de la difusión de la música folclórica nacional. Suenen esas guitarras que quiero alegrar mi corazón. Traigo pa' convidarles vinito que se hace en el santo. Andrés Chazarreta, que murió un 24 de abril de 1960, llegó a registrar casi 400 piezas musicales, entre obras de su autoría y recopilaciones de temas populares de autores anónimos. Entre otras, recopiló y compuso piezas que hoy son clásicos de nuestra música popular, como Zamba de Vargas, Criollita Santiagueña o La Telecita. Nos ayudan a recordar a don Andrés Chazarreta, Lito Vitale, el dúo Coplanacu y Micaela Vita, junto con Willy González, con esta versión de Criollita Santiagueña. Santiagueña. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Horacio, Juana pregunta si arma la mochila para mañana. Sí, Juana, por supuesto. Tenés que tener la mochila armada para mañana ir a la escuela como todos los días. Es realmente vergonzoso que el jefe de gobierno porteño suba estos videos a la red social TikTok en medio de un conflicto institucional de proporciones que generó él mismo y en medio de una pandemia gravísima. Si las escuelas no generan contagios, si correr no contagia, si comer en restaurantes no es peligroso, si las cervecerías abiertas tampoco implican riesgo alguno. Y recordemos que el ministro de Transporte porteño incluso había dicho que el transporte público era seguro. ¿Dónde se contagiarán los porteños? ¿No? Es un misterio. ¿Será en sus casas? Pero volvamos a la educación. El neoliberalismo gobierna la ciudad de Buenos Aires, recordemos, el distrito más rico del país, desde hace 14 años. En 2011... la inversión en educación representaba casi el 28% del presupuesto de la ciudad. Este año, en plena pandemia, es del 17,1%. Es decir, en 10 años el presupuesto en educación se achicó en más de un 10%. Y además, pese a ser el distrito más rico y con mayores recursos del país, la ciudad está última en la tabla de los que más recursos destinan a la educación. Santa Fe encabeza el ranking con casi el 36%. En la mitad de la tabla se ubica la provincia de Buenos Aires con poco más del 26%. Y al final, la ciudad que gobierna La Reta con un 17%. Volvamos a decir, siendo el distrito más rico del país. Decir que a La Reta le preocupa la educación es lo que se dice un verdadero oxímoron. La justicia acaba de terminar. Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Pero la verdad que llevamos ya años de varias decisiones judiciales que no tienen la lógica de respetar la decisión de la gente, que es elegir un jefe de gobierno. Pero no puede un juez transformarse en un jefe de gobierno paralelo. Entonces digo, me parece que no pueden funcionar como mecanismos de cogobernabilidad de parte de los jueces. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ya desde el inicio sostuvimos que el actual problema de nuestro país no es la educación, sino la emergencia sanitaria, que repercute en la educación, pero también en la vida cotidiana, en los encuentros sociales, en el trabajo y una larga lista de inconvenientes que acarrea la pandemia. Pero, además, en el debate sobre la educación, ¿hablamos de Argentina o solo centramos nuestra mirada en el AMBA? Por suerte, está en línea nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para respondernos. Muy buenos días, Ana. Te escuchamos con atención, como siempre. Hola, Edgardo. ¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Efectivamente, esta pandemia tan terrible que seguimos atravesando en esta segunda ola no reconoce fronteras, es siempre un problema sanitario prioritariamente y después un problema humanitario y socioeconómico. Que debemos pensar de ese modo, lo que está en juego es ni más ni menos que la vida, la salud y el riesgo de muerte, y de eso tenemos que hablar, lo cual no es sencillo, mucho menos para posiciones políticas como las de la oposición, que evaden permanentemente hablar de las cosas con su nombre. Y me parece que en ese sentido, sobre todo a propósito de la oposición y lo que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estas semanas con la atención judicial por esta medida de suspender por 15 días las clases presenciales en las escuelas del AMBA, nos han ocultado el bosque, de algún modo, y eso es un riesgo, ¿no? De como dicen muchas veces los argentinos que viven y las argentinas que viven en otras regiones de nuestro país, uno se despierta en cualquier punto y de este amplio territorio y sabe si está cortado el puente Pueyrredón, y nosotros poco sabemos de lo que está ocurriendo en otras partes con esta pandemia. Al respecto, esta pandemia sigue la traza y el movimiento y el sentido que han tenido otras cosas en la historia de este país abanico del puerto para adentro. También ese es el recorrido que hace la pandemia desde la primera ola y también en esta segunda, un momento de expansión en el AMBA y luego una intensificación en distintos puntos del territorio. Para eso recomiendo fuertemente la cuenta de Twitter de Martín Barrio Nuevo, que tuve el gusto de escucharlo en Marca de Radio los otros días, en Radio Cat. Quiero decir, de modo diacrónico, pude escuchar su columna contando un poco cómo en esta cuenta de Twitter Martín Barrio Nuevo, que es un senador del Parlamento y además contador público, va sistematizando distintas estadísticas sobre el avance del COVID que tiene en este sentido federal. Y si uno ve las tablas que están allí sistematizadas, pero que también sistematizada Resnick, Jorge Aliaga y otros tantos en el mundo de las redes, lo que vemos es que todo el mapa nacional lamentablemente está en rojo, salvo las provincias del noreste y el noroeste, en el sentido de la intensificación de los cantidad de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Ha habido un incremento en todo el territorio, sobre todo en algunas regiones, en Córdoba, en Santa Fe, Mendoza y Tucumán. La situación es particularmente preocupante. Santa Fe ya está con restricciones bastante intensas, que no incluyen las clases presenciales, pero justamente incluyen otros sectores de la actividad. Entonces esto también nos sirve para la discusión. Bueno, si uno dice no es aceptable suspender la presencialidad en las escuelas durante 15 días, inmediatamente después tiene que proponer de qué modo bajar la circulación de gente, que es el modo en que circula el virus, ¿no? Si no, es como pretender que se vaya el cuco porque nos escondemos debajo de la cama, y no funciona de este modo esta pandemia. Hay que tomar acciones y hay que tomarlas de un modo determinado. Lo que también está mostrando esas estadísticas es que las fronteras se borran en más de un sentido, y eso me parece que es una reflexión importante. Es algo sobre lo que insiste muchísimo el gobernador Axel Kicillof. El virus no reconoce fronteras, por eso hablamos de AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que incluye capital federal y conurbano, y que no reconoce la General Paz, porque el virus atraviesa. Y uno podría decir, del mismo modo, no reconoce la distinción capital resto del territorio nacional, porque el virus expande y las acciones que se toman o no se toman en esos núcleos repercuten en todo el territorio de la Argentina. Y también hay otras fronteras que este virus no reconoce, que son las fronteras de lo público y lo privado, pensando en términos del sistema de salud, ¿no? Que es otro de las grandes discusiones de estas semanas, también en Capital Federal, pero esto se replica en otros lugares, me parece que también en Rosario, que son ámbitos donde hay una articulación diversa entre el sector público y el sector privado. Los sistemas de salud son distintos, pero por ejemplo en la Capital Federal, como sabemos, mayoritariamente la cobertura de la población es por parte del sistema de obras sociales o prepagas, y luego está el sistema público de hospitales. Sabemos que el sistema de prepagas está al borde de la saturación, sino ya saturado en lo que tiene que ver con sus terapias intensivas. Eso también está ocurriendo en otros lugares del país, particularmente escuchaba que es el caso de Rosario. Pero esa frontera de público-privado en la pandemia está efectivamente borroneada, porque como estamos frente a un fenómeno de un nivel, de un alcance, de una escala que no tolera la administración bajo esta lógica dicotómica, lo que hay es un Estado nacional asistiendo a toda la población a través de diversos subsistemas. Porque eso es necesario. ¿Qué quiere decir? Si uno es afiliado del hospital italiano o de cualquier sistema prepago, Swiss Medical, no importa, y necesita asistencia, aun cuando esos sistemas estén saturados, el sistema de salud como totalidad va a encontrar otro modo de asistirnos, sea yendo a un hospital público en la ciudad, en la provincia, otra clínica, lo que fuera. Eso tiene que ver con la lógica del sistema. Ahora, lo que hay que también entender, que esto responde a las dimensiones del problema que enfrentamos. Ahora, esas fronteras de lo público y lo privado no dejan de existir, paradójicamente. Porque esas fronteras son fronteras sociales, son fronteras culturales y son sobre todo también fronteras simbólicas, donde cotidianamente trazamos la distinción, ¿no? de las jerarquías sociales, quienes pueden acceder a una forma de cuidado de la salud y quienes no. Entonces, esas fronteras que no dejan de existir, sin embargo, están rebalsadas por un fenómeno que necesariamente las pone en cuestión o marca su precariedad, porque si no, por ejemplo, las clínicas de mi obra social están totalmente desbordadas. Entonces, frente a la situación de necesitar asistencia, si no las desbordáramos sería un gran problema para mí. Ahora, insisto, no es que desaparecen. Entonces, lo que ocurre es que hay una suerte de reacción bastante violenta, donde hay una casi desesperación por reinscribir esas distancias sociales, ¿no? Y ahí aparecen las diversas formas de la indignación, el enojo, la bronca y la cacerola, porque como puede ser, y lo digo sin menospreciar esto, porque la vida social se funda en el trazado de esas diferencias, ¿no? No es una cuestión que se pueda erradicar de un modo tan sencillo, pero como aquellas diferencias que jerarquizaban, que organizaban de ciertos modos, hoy resultan invisibles. Entonces yo que pago en ese mito de las sociedades modernas burguesas, pago valiéndome a mí mismo autónomamente todos los meses mi obra social, termino en un ala del Hospital Muniz, ¿no? Un hospital de excelencia, por cierto. Entonces, el modo en que reaparecen estas fronteras es bajo la forma de la bronca, la indignación y una serie de pasiones que son muy proclives y muy afines a los discursos más autoritarios, más cerrados, menos democráticos. Y eso todavía, y a pesar de que en el imaginario popular sabemos que, o muchos todavía somos de las generaciones que a veces elegimos las formas de prepaga o de obra social por cuestiones de sencillez en los trámites, etcétera, pero cuando tenemos que elegir un médico para nuestros hijos o hijas, preferimos aquel que sabemos que es parte del sistema público porque sigue siendo el lugar de formación por excelencia. Sin embargo, el trazado de estas fronteras de lo público y lo privado existen, están en juego, como todas las demás fronteras, y el hecho de que el virus no reconozca esas fronteras no supone eliminarlas, sino que reaparecen bajo las formas de cierta adhesión o afinidad con discursos autoritarios que vienen a reforzar las diferencias allí donde estas están siendo puestas en cuestión por la propia dinámica del fenómeno. Y un poco en ese sentido me parece que hay que leer los dichos de Longobardi de esta semana, que tanta inquietud han generado sobre la presunta inmadurez de nuestra democracia y la necesidad de salidas autoritarias. Hay algo de esta lógica a la que tenemos que seguir atendiendo, porque esas fronteras siguen marcando la lógica de nuestra vida social. Así que seguiremos atentos y atentas a esta segunda ola, esperando, deseando y cuidándonos para que no sea tan grave y pase pronto. Gracias, Ana, una vez más por tu aporte. Será como siempre, con un abrazo virtual hasta el sábado próximo. Hasta próximo sábado. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Se relanzó la muestra fotográfica Un País, Dos Plazas. Escribe el fotógrafo Guillermo Dorfman: las plazas es el lugar donde los argentinos nos convocamos a expresar nuestras pasiones, tantas alegrías, tantas tristezas. En diciembre de 2019, la historia jugó su encrucijada y dos plazas de un solo país mostraron sus caras: las del 7D de Mauricio y la del 10D de Alberto y Cristina. Dorfman salió a documentar parte de lo que allí sucedió. Partiendo de la técnica de la fotoreportaje con características documentales, intenta caminar hacia el individuo dentro de la marea humana, haciendo foco en el detalle, en el gesto tenso o distendido, alegre o violento, que en el momento pasa inadvertido y que la fotografía rescata. Guillermo Dorfman es porteño, con más de 40 años de actividad en la fotografía. Se especializa en imágenes de Buenos Aires, sus calles, su gente, su arquitectura, y poniendo especial énfasis en el tango, su danza, sus lugares y expresiones performáticas, como la realizada por Andrea Castelli y su grupo de baile en la obra Barroco Barracas, Las novias del templo escondido, que aborda el femicidio de Felicitas Guerrero. En 2018 y 2019 expuso en China parte de sus trabajos sobre tango y fileteado porteño, invitado por el Instituto Cervantes, Gestión de Proyectos Culturales de Madrid y nuestra embajada en China. En el link puede verse la muestra completa e incluso algunos detalles de su armado allá por marzo de 2020. Un documento de época en todo sentido, por ahora virtual. Pero podés apreciar Un País, Dos Plazas ingresando a la página web centrocultural.coop. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. ¿Se acuerda del ministro de Educación Esteban Bullrich, no? Muy agradecido de poder estar parado hoy acá. Porque para mí es un honor que ustedes crean que yo puedo aportarles como ministro de Educación al debate. Pero yo cuando me paro acá delante hoy, yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy para ustedes. Pero hoy se esgrimen como defensores de la educación. No se puede jugar con los chicos y ponerlos de rehenes de una discusión política, y mucho menos en el marco de una pandemia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. No se puede especular con esto cuando el sistema sanitario está colapsado. Y además, digamos todo, no es que nos estén dictando clases presenciales. En 22 de las 24 provincias hay clases presenciales, y en la provincia de Buenos Aires hay clases en 100 de los 135 distritos. La oposición levanta una bandera local como si ese fuese el centro del debate, pero no hay que olvidar que el tema central es la pandemia y la crisis del sistema sanitario. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. Efeméride. De 9 a 10 años yo ya hice mi violincito y yo mismo empecé a aprender ahí. Yo iba, lo primero que me bajaba del caballo, sacaba el violín y empezaba a estudiar. Tocaba un ratito y ya las cabras andaban por allá, iban y se alejaban, entonces ahí desenguardaba y me iba. Así he vivido. Así he vivido, dice don Sixto Palavecino, este músico campesino, patriarca de la música del noroeste argentino, llega a la gran ciudad solo con su violín sachero, o sea, con su violín del monte, con la idea de difundir su lengua materna, el quechua, que desde hace más de 500 años se mantiene viva en la gente del lugar. Hoy lo recordamos porque hace exactamente 12 años, un 24 de abril de 2009, don Sixto, un simple violinista sachero, como él mismo se definía, comenzaba su gira eterna. Como yo te quiero, vida, nadie te puede querer. Bueno, en cuanto a la música, yo vengo ya de familia, ¿no? Porque empezando de mi abuelito, que él hasta sus últimos años, en sus 120 años que falleció, le alcanzaban la guitarra, le ponían en medio las piernitas y él tocaba todavía y cantaba. Entonces, diría yo, ya traigo algo en la sangre. Después lo que mamo de ellos y de todos los musiqueros que existía de esas épocas. Necesitas que tienes a versos te arrancaré. También hablaba de sí mismo como este sacherito pobre que canta en quichua. Don Sixto Palavecino fue el más importante difusor del idioma quichua, a tal punto que logró traducir nada menos que el Martín Fierro luego de 8 intensos años de trabajo. Los conquistadores exterminaron a los nativos y querían que pase lo mismo con el idioma, con su lengua, pero eso no sucedió. Exterminaron a los nativos, pero su lengua no. Mis mayores hablaban solamente quichua, es decir, ellos sabían hablar en castellano, todos, pero el habla diaria en el hogar era quichua, puramente quichua. Sixto Palavecino tocó con Chico Huarque, Pablo Milanés, Pete Seeger, Milton Nascimento y Mercedes Sosa, y fue uno de los músicos rescatados por León Gieco en De Ushuaia a La Quiaca, y fue uno de los primeros en tender puentes entre el folclore tradicional y el rock. En el siguiente audio, don Sixto cuenta, junto con León Gieco, cómo se conocieron. Viene un muchacho y me dice, hay un llamado telefónico, ¿quién? Este León Gieco, ¿y quién es ese? Yo no lo conocía nunca. Entonces dice, dentro de media hora, si usted lo puede atender. Sí, bueno, y me dice, deseo que sea mi invitado especial en mi recital que voy a hacer en Santiago del Estero, tal fecha. Y yo quedé medio mudo. ¿Cómo voy a ser un rockero y yo qué hago con mis chacareritas? Y el bicho encima. Y bueno, entonces pienso un poquito y le digo, puede ser. Yo que la noche de la actuación temblaba como hojita con el viento. Y digo, los chicos, los jóvenes me van a correr aquí a silbidos. Y bueno, abrió él y me largó a mí. Y yo temblando no podía ni cantar, pero los chicos, la juventud, nos recibieron igual que a él. Entonces y me volvió, estuve corajudo. Después tuvimos la oportunidad, ¿se acuerda, Sixto, de tocar en el año 85, 84, 85, tocamos en un gran festival que hubo en la cancha de Vélez Sarsfield y yo me presenté con una banda acompañado por Sixto. Y me acuerdo que todo el estadio, que había casi 50.000 personas, sí, gritaban, Sixto, Sixto, ¿no? Eso fue realmente maravilloso. A mí me encantó porque la recepción que tuvo Sixto, esa luz que él tiene, iluminó a todo el estadio y el estadio se entendió eso, ¿no? Cerramos este recuerdo con el tema que le dedicó León, que tituló precisamente Don Sixto Palavecino. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquilla en la panza y no la toca cualquiera. Y no la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Don Sixto Palavecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este sueldo. Fácil, inútilmente. Desde la gente. Desde la gente. Vos sos igual a nadie. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Buscas hermano. Política y sociedad, Ana Grondona. Tu historia es algo tan raro. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Con pena de mirarte. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal, que nace y muere. Locución, José María Esquinoca. Sos un animal, esclavo de la necesidad. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que... Abrimos esta segunda hora del programa con Animal Tierno y Fácil, en la voz de ese negro tierno y encantador que fue Horacio Fontova. Esta semana se cumplió un año ya de la partida del entrañable negro Fontova. Seguramente andará por ahí haciendo de las suyas con Jorge Ginsburg, junto al reverendo, o a Níger, o a Sonia Braghetti, o cantando alguna de sus inolvidables canciones, ¿no? Como esta, que nos da pie para seguir hablando de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido. Me son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Fracasado en otras carreras. Si uno mira por nivel socioeconómico, son de los sectores cada vez más bajos, más bajos. Que no más te bajos, vas. ¿Por qué no te vas? La ministra Soledad Acuña, y hay que decirlo, su profundo desprecio por los docentes. Otro dato que demuestra el ninguneo a los docentes, que son en definitiva el corazón de la educación, y el poco interés por cuidar la salud en las aulas, es el ritmo de vacunación. Hasta mediados de semana, en la ciudad de Buenos Aires se había vacunado el 14% del cuerpo docente. Es el distrito anteúltimo en vacunar a sus docentes, solo por arriba de Tierra del Fuego, mientras que, por ejemplo, Buenos Aires, la provincia, claro, San Juan y Santa Fe cuentan con porcentajes muy altos de vacunación a los docentes. Y no es como dice Larreta que la ciudad no vacunó a los docentes porque el gobierno nacional no le giró más vacunas, porque cada distrito recibió una cantidad proporcional a sus habitantes. No hay que ser Adrián Paenza para advertir que si todas las provincias recibieron proporcionalmente lo mismo, eso quiere decir que a Larreta no le interesó jerarquizar a los docentes, como tampoco le puso mucho interés a resolver los problemas de conectividad ni a vacantes, ni en términos de inversión educativa, en los que insistimos 14 años que están al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que es uno de los grandes problemas y que tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos, más bajos, más bajos. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. ESAP es la primera aplicación de la economía social y solidaria que nuclea a cooperativas, medios de comunicación cooperativos, colectivos culturales, ferias de la economía social, espacios de comercialización, universidades que cuentan con programas de la economía social y solidaria, empresas recuperadas y otros actores de este vasto sector de todo el país. La plataforma desarrollada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos junto a la Universidad Nacional de Quilmes cumple 5 años. Patricia Arpe, economista, directora del Departamento de Proyectos del Instituto, nos cuenta más de ESAP. 5 años que ya cumple la aplicación para celulares y página web ESAP, Conectando Solidaridad, ya se sumaron 6.588 entidades ubicadas a lo largo y ancho de todo el país. Estas cooperativas y mutuales son de todo tipo: cooperativas de trabajo, textiles, gastronómicas, restaurantes recuperados, comercializadoras de alimentos, mensajerías y otras de provisión de servicios, servicios públicos, educativos, agropecuarios, en fin, un amplio espectro. De cooperativas y mutuales, la aplicación también incluye organizaciones de la cultura y la comunicación comunitaria, radios, revistas, radios online, etcétera, y también universidades y otros organismos públicos con programas para la economía social y solidaria. Eso se dio a través de la RUES, la Red de Universitaria de Economía Social y Solidaria, de la cual la Universidad de Quilmes los contactó y fueron subiendo al mapa todos los programas que hay para la economía social y solidaria. La ESAP, tome nota, ESAP, ESAP, así como suena, se construyó hace un lustro de forma colectiva entre distintas instituciones y organizaciones de la economía social y solidaria, a saber, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Universidad Nacional de Quilmes, el FONTAR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Cooperativa UBAITI, la Cooperativa GECOP y la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR. Patricia Arpe nos comenta ahora cuáles son los pasos a seguir para contar con la aplicación en el celular y, atención, aquellas cooperativas que aún no se encuentran registradas, porque también comenta cuáles son los pasos a seguir para sumarse a esta plataforma. La aplicación solo hay que bajarla del Play Store del teléfono celular. Es gratuita y además no es pesada, ocupa poco espacio en el teléfono. Figura como ESAP, mapa de la economía social y solidaria. Y allí se nos abre un mundo de posibilidades para comprar y conectar y contactar con las distintas organizaciones de la economía social y solidaria. Para las organizaciones, cooperativas, mutuales, radios cooperativas, centros culturales que quieran estar mapeados y ofrecer allí sus servicios y productos, también es muy sencillo y gratuito. Solo tienen que entrar a la página www.esap.coop, ESAP con doble S y doble P, y completar un formulario que se llama Suma tu organización. Se completan los datos básicos de la organización, en especial la georreferenciación para poder ubicarlos en el mapa, el rubro de la actividad y cómo conocieron o quién los referencia para acceder a la plataforma. La creación de la ESAP llegó luego del diagnóstico realizado sobre necesidades tecnológicas en organizaciones del sector realizada por el Instituto Movilizador, lo que les permitió trabajar junto a la cooperativa GECOP en el proyecto utilizando software libre y junto también a UBAIT, cooperativa de comunicación, para visibilizar y dar a conocer la propuesta a la comunidad nucleada en la economía solidaria. Insistimos, casi 7.000 entidades ya se encuentran registradas y es muy fácil consultar los datos del lugar en que se encuentran, los productos o los servicios que ofrecen, las formas de contactarse. Finalmente, Patricia Arpe, directora del Departamento de Proyectos del Instituto, nos cuenta cuál es el trabajo que realizan una vez que una cooperativa le solicita ser subida a la aplicación. Nosotros desde el IMFC corroboramos los datos, si es genuina la entidad, si pertenece a alguna federación, la validamos y GECOP la sube al mapa. Después la organización, una vez que está allí mapeada, podrá completar su perfil incluyendo detalles de los productos o servicios que ofrece y fotos y videos de la organización. Reiteramos entonces, la aplicación se llama ESAP y allí encontramos información de casi 7.000 cooperativas de todo el país. La puede bajar en su celular, es muy liviana y ocupa poco espacio, o bien a través de la web www.esap.com. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La situación está fea y hay que seguir guardándose. Así que bienvenida a la información de buenos talleres para realizar en la modalidad online. En el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, anuncian el taller de fotografía inicial 2021 con Leo Magluf como docente. El taller se dictará a partir de mayo, los miércoles de 19 a 20:30 con un arancel de 2.500 pesos. Manejo de cámara, composición, análisis de autoras, de autores, salidas de día, de noche, clases de retrato, iluminación y muestra de fin de año. El taller será virtual con algunos encuentros al aire libre si la situación lo permite. Informes e inscripción info@ecuni.com.ar. ECUNI se escribe ECUNHI. ECUNI.com.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, nosotros muy contentos como siempre de estar acá, de este lado, acompañándote. Hoy te queríamos comentar que la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, Colsecor, que es una cooperativa de primer grado integrada por distintas cooperativas y pymes de todo el país, que prestan servicios de televisión por suscripción y de telecomunicaciones desde Córdoba para toda la Argentina y para todo el mundo. Bueno, en esta cooperativa hay una editora periodística y se llama Cecilia Giglione. Cecilia hizo un muy lindo trabajo, un podcast, Haciendo Ruido, así se llama, y habla sobre la participación de las mujeres en las cooperativas. Así que hoy te invitamos a compartir parte de este trabajo, nos pareció muy interesante, muy atinado. Y ella se pregunta, ¿hay muchas, hay pocas mujeres en las cooperativas? ¿En qué puestos o en qué cargos están? Vamos a escuchar a mujeres protagonistas, mujeres que, como dice Cecilia, vienen haciendo ruido. Las cooperativas son organizaciones de la sociedad civil y se las puede clasificar en cooperativas de trabajo, agropecuarias, financieras, de servicios públicos, cada una con su particularidad. Estas organizaciones democráticas, en sus estatutos, no prohíben la participación de las mujeres. Y entonces, ¿por qué hay tan pocas mujeres? Según datos relevados por el Comité de Equidad de Género de Cooperar, la confederación que integra las cooperativas a nivel nacional, la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones en estas organizaciones está vinculada al tipo de cooperativa que integran. Por ejemplo, en las cooperativas de trabajo vinculadas a los sectores populares, la presencia de las mujeres es alta. Lo mismo sucede a nivel nacional en las cooperativas de educación o salud. No pasa lo mismo en las entidades de servicios públicos o financieras, por ejemplo, donde las mujeres participan muy poco en los consejos de administración, los órganos donde se toman las decisiones en las cooperativas. Pero el dato que más preocupa a quienes hoy están poniendo el foco en la equidad de género es la casi nula presencia de mujeres en las federaciones, las integraciones que representan a las cooperativas y las agrupan según su objeto social, y que tienen incidencia en las políticas para el sector. Si en los estatutos no están las limitaciones para la participación de las mujeres en las cooperativas, ¿cuáles son las principales barreras? Diversos estudios enfocados en la perspectiva de género muestran que la falta de participación de mujeres en organizaciones como las cooperativas se debe a diversos factores de origen cultural relacionados con los mandatos limitantes de género. La distribución desigual de las tareas domésticas o de cuidado afecta la posibilidad de las mujeres de participar en las asambleas cooperativas o en reuniones donde se toman las decisiones y que, por lo general, se hacen fuera del horario laboral. Si una mujer quiere participar en una federación, debe sortear más escalones, otro techo de cristal más que romper, ya que con frecuencia deben viajar para poder reunirse. En este universo es habitual que escuchemos frases como: no puedo ir a la reunión porque es la hora de preparar la cena. O también es común que las mujeres digan: no tengo con quién dejar a mis hijos a esa hora. Estamos escuchando un podcast que realizó Cecilia Giglione, que es editora periodística de Colsecor, la cooperativa de provisión y comercialización de servicios comunitarios de radiodifusión en la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué sucede dentro de las cooperativas? A ver lo que investigó Cecilia. Otra postal que se repite en las cooperativas es poner a las mujeres en actividades de educación o acción social, mientras que los hombres se encargan de la gestión o la toma de decisiones. Como dice Victoria Noriega, cooperativista santafesina, las cooperativas son parte de una sociedad que encasilla a las mujeres en determinadas tareas. Muchas veces prima el estereotipo de que somos más ordenadas o tenemos buena letra, y eso a lo sumo te lleva a cumplir el rol de secretaria dentro de un consejo de administración. Si bien el escenario está cambiando, el balance aún es negativo. Sigamos escuchando a mujeres cooperativistas que hacen ruido. Y que no alcanza con ser mujer. Además hay que tener conciencia de género. Yo, digamos, tengo como una meta como feminista y mujer militante, digamos, de la causa del feminismo, eso, tratar de incorporar otras mujeres. Consolidar este cambio que hay en la cooperativa del hogar obrero hacia una mayor participación de mujeres en el consejo de administración. No dejar de remarcar que todavía somos pocas. Somos pocas en puestos de decisión, somos pocas en los consejos de administración y somos muy pocas en los trabajos que tienen que ver con ingenierías y todas las profesiones vinculadas a la tecnología. Y el podcast, a cargo de Cecilia Giglione, editora periodística de Colsecor, termina con algunas conclusiones. ¡Las escuchamos! Sin duda, las mujeres cooperativistas han logrado construir herramientas para reflexionar y visibilizar esta realidad de inequidad. Pero no están al margen de una sociedad que es desigual entre los géneros. La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres son desafíos tanto dentro de las cooperativas como de las sociedades en las que éstas operan. Es necesario gestionar ese empoderamiento y apelar a las estrategias conjuntas que permitan democratizar las tareas del cuidado, del hogar o la inclusión financiera, sin pagar el costo de las dobles o triples jornadas laborales. Amigas, amigos, lo que escuchaste es un podcast realizado por Cecilia Giglione, que es editora periodística de Colsecor, es una cooperativa de provisión y comercialización de servicios comunitarios de radiodifusión, que tiene sede en Córdoba, pero trabaja para toda la República Argentina y para todo el mundo. Este podcast que quisimos hoy compartir con todas ustedes, a cargo de Cecilia Giglione, como te decíamos, tiene el título de Mujeres que hacen ruido. En definitiva, muchachas y muchachos, muchaches, el desafío está en marcha.

sobre educación. Hablamos de Gabriela Ramos, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Educación, Género y Sexualidades, e integrante del Área de Educación y Género del Centro Cultural de la Cooperación. Y también al licenciado Pablo Imen, magíster en Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y vicerrector del IUCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación. Más allá de la disputa judicial, el jefe de gobierno porteño sostiene que la educación es prioritaria para su gestión. ¿Qué pasa cuando analizamos el presupuesto de educación de la gestión Macri-Larreta? Empezamos con Pablo Imen. Desde la asunción de la fuerza política que dirige Mauricio Macri, tanto en sus dos gestiones del 2007 al 2015, como la de Rodríguez Larreta hasta la fecha, un rasgo común ha sido la tendencia a la reducción del presupuesto educativo como parte del presupuesto global, de tal modo que si, por ejemplo, comparamos entre el 2011 y el 2019, el porcentaje del presupuesto destinado a educación pasó del 27,8% al 17,3%. Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra última en el ranking de los compromisos provinciales o subnacionales en materia educativa. En la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia, se redujo el presupuesto para infraestructura escolar en un 70%. Pasó de 3.068,7 millones a 1.140 millones y también se desfinanció el Plan Sarmiento que garantizaba el acceso a computadoras para estudiantes de escuelas públicas. Se podría aventurar que la tendencia del gobierno de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta tiende en general a la desfinanciación de la educación pública. Y otro elemento adicional es que 370 millones de pesos del presupuesto que habían sido asignados a infraestructura y al Plan Sarmiento en el 2021 fueron redirigidos al incremento de los subsidios de la educación privada, con lo cual vemos también un segundo rasgo de esta política, que es que no solo se reduce el presupuesto educativo en general, o por lo menos en aquellos rubros tendientes a garantizar derechos, sino que además se privilegia al sector privado en la asignación de los recursos. La escuela no contagia, repite casi como un mantra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y para que no queden dudas, insiste: nosotros nos basamos en datos, pero lo cierto es que los contagios en menores suben semana tras semana. A Gabriela Ramos le planteamos si las y los docentes coinciden con esa mirada del jefe de gobierno porteño. Suele suceder a menudo que los docentes somos operarios, operarias, trabajadores de la educación, y que otros, académicos, políticos, hablan basados en los datos supuestos de la evidencia de escuelas que nunca recorren. Dudo mucho que desde el gobierno de la ciudad hayan podido recorrer todas las escuelas, más que aquellas que sirven para la foto o para el video publicitario de campaña. Datos basados en la evidencia son los que tenemos los docentes que habitamos el territorio. Los docentes sabemos que efectivamente los protocolos, que son muy buenos en su redacción, son difíciles, dificilísimos, imposibles muchas veces de llevar a la práctica, porque no alcanzan la cantidad de barbijos, porque en algunas escuelas no hay agua, porque no tenemos alcohol en gel suficiente para desinfectar todas las manos, porque no hay lavandina para limpiar los espacios comunes, porque es muy difícil ordenar los horarios de entrada y de salida, porque los espacios están envejecidos, deteriorados, sin mantenimiento, y entonces es muy difícil garantizar la ventilación adecuada, por ejemplo. Pero sobre todo porque en los protocolos se desconoce claramente que enseñamos cuerpos cargados de afectos, y que el vínculo, el abrazo y la posibilidad del encuentro también se enseñan en la escuela, se enseñan y se aprende. Entonces es muy difícil pensar, por ejemplo, la enseñanza corporal y lo que tiene que ver con el diálogo tónico en el maternal o en el jardín de infantes sin poder sostener, sin poder abrazar, sin poder tocar. Vamos a un punto nodal por estos días si hablamos de educación, el de la presencialidad. En medio de una pandemia que azota al planeta, con un crecimiento de contagios y muertes en la zona del AMBA, ¿es tan indispensable la presencialidad? Responde primero Pablo Himel. La vuelta a la presencialidad en el marco de situaciones de riesgo evidente pareciera haber generado un retroceso en los modos de trabajo colectivos y una vuelta a fórmulas conservadoras de las prácticas escolares. Por supuesto que en el marco de una situación tan brumosa, tan contradictoria, tan peligrosa, muchos de los y las docentes se vieron compelidos a realizar o bien prácticas tradicionales o bien simulacros de prácticas dadas las condiciones reales de la presencia en la institución educativa. De ahí que Adriana Puigros haya señalado con mucha énfasis que es preferible privilegiar un fortalecimiento de la formación en la modalidad virtual, un fortalecimiento de las plataformas públicas para el uso universal de la conectividad y una distribución generalizada de computadoras para que todos y todas tuvieran ese derecho a la educación, que era preferible apuntalar estos elementos antes que defender un simulacro educativo en las instituciones escolares, dadas las condiciones de riesgo que se viven en las escuelas. Es el turno ahora de la licenciada Gabriela Ramos de hablar de presencialidad y abrir una puerta a tener en cuenta. Preste atención. Si bien los protocolos están muy bien redactados, dejan por fuera la importancia que tiene la educación corporal entre los cuerpos, el contacto cuando estamos frente a frente. Es muy difícil poder educar, o habría que ver qué se entiende por educación, cuando estamos atando o enseñando atar un cordón, por ejemplo, en sala de tres. Cuando estamos trabajando con control de esfínteres, o sea, enseñando a sacar el pañal y a poder pasar al inodoro o a la pelela en sala de dos. Cuando enseñamos pautas básicas de alimentación, necesitamos poner el cuerpo, encontrarnos en el contacto, tomar una manito que está atemorizada para entrar a jugar al arenero y acompañar con la otra manito a que pueda saludar a su mamá, sabiendo que allí va a estar cuando terminemos la actividad. Esos son datos y evidencias que dicen que para educar necesitamos poner el cuerpo. Esto no está en el protocolo. Entonces, hay variables que efectivamente la gestión de gobierno no conoce, no comprende o no consideran que tienen que ver también con el proceso pedagógico a la hora de evaluar las políticas sobre la, comillas, presencialidad. La licenciada Gabriela Ramos nos cuenta ahora por qué no es un capricho de las y de los docentes resistirse a las clases presenciales en las actuales condiciones. Muy lejos de pensar en que somos caprichosos, estamos intentando hacernos algunas preguntas. Preguntas de tan elementales como qué sujetos, qué cuerpos, qué sexualidades estamos educando en estos tiempos. ¿Cómo circulan los afectos y qué predominancia tienen los afectos a la hora de pensar en cada uno de les chiques que se conecta a la pantalla? ¿Cómo vamos distribuyendo los temas de cuidado? en estos momentos de pandemia, tanto al interior de las familias como al interior de las instituciones. ¿Quién cuida a los que cuidamos enseñando? A algunos de nosotros nos preocupa algo mucho más básico, y es quiénes son estos niñes y adolescentes a quienes hoy estamos educando, con qué valores y en el marco de qué construcción de ciudadanía. Formación ética y ciudadana y educación sexual integral son dos áreas transversales fundamentales para enseñar en la escuela. Tal vez en este momento se constituyan realmente como los ejes transversales sobre los cuales poder andamiar todo el resto de los contenidos. Según el discurso oficial del gobierno porteño, la presencialidad en las escuelas porteñas está garantizada porque se hicieron todos los esfuerzos posibles para que así sea. El licenciado Pablo Imen no coincide con esa postura. Durante el año 2020, el gobierno y en el 2021 respecto al 2020, el gobierno redujo las partidas destinadas a infraestructura y al plan Sarmiento. Es decir, que aquellos elementos que hacen a la adecuación sanitaria de la institución escolar o de la continuidad pedagógica por vía a distancia han sido objeto de recorte presupuestario, que es un modo de decir que no es ninguna prioridad para el gobierno atender a temas urgentes de la pandemia, y por eso es tan chocante que con cara de convicción Rodríguez Larreta ponga la educación como prioridad, y sobre todo en la pandemia, cuando en los hechos no han tomado políticas efectivas para sostener el derecho a la educación, sino todo lo contrario, siguieron incumpliendo sus obligaciones como Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, para que cada niño y niña, cada joven, cada adolescente tuviese asegurado su derecho a la educación. Ya lo escuchamos mucho en estos días, pero no está de más recordarlo. El jefe de gobierno porteño, que ya no es Mauricio Macri, sino su delfín Horacio Rodríguez Larreta, insiste que ellos están siempre dispuestos al diálogo. Y también quiero aprovechar para reafirmar mi convicción respecto del diálogo. Yo desde el primer día siempre transmití mi convicción, siempre estuve dispuesto al diálogo. Siempre buscamos. La licenciada Gabriela Ramos habla de esa predisposición enunciada por Larreta. Lejos de pensar en poder dialogar con las autoridades del gobierno, digo, tal vez tengamos diferentes conceptos de lo que es diálogo, ¿no? A mí me gusta referirme siempre al diálogo en el concepto de Paulo Freire, ¿no? Como un diálogos, ¿no? Como una búsqueda de la razón entre dos o de a dos. Si pensamos que compartimos esta definición, nosotros entendemos que el gobierno es solo monóloga, ¿no? Se escucha a sí mismo y en realidad ni siquiera sabemos si se escuchan entre ellos. Acá me parece que la pandemia muestra la gran deuda del sistema educativo con los docentes. Los docentes somos quienes estamos en la trinchera y en general no solemos ser consultados a la hora de la elaboración de las grandes políticas públicas. Ni siquiera de los contenidos que vamos a enseñar, mucho menos de las metodologías. Por eso decía que somos operadores, trabajadores de la educación, y que es momento de recuperar nuestra voz, es momento de tener una palabra sobre qué debemos enseñar, para qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, lejos de dialogar con el gobierno, creo que la propuesta ahora es poder recuperar todas las experiencias valiosas que durante el año pasado hemos podido construir. Hemos construido mucho, hemos construido tal vez las bases de una nueva escuela posible. Por último, ¿qué pasa con la importancia que le damos a la educación esgrimida por Rodríguez Larreta y la cantidad de docentes vacunados? El jefe porteño sostiene, todavía no terminamos de vacunar a mayores de 60. Y por la cantidad de vacunas que nos dio Nación, todavía no llegaron vacunas para los docentes. Ojalá el gobierno nacional nos hubiera dado vacunas más rápido y ya estarían todos los docentes vacunados. El licenciado Pablo Himen agrega. Según las cifras oficialmente informadas por el gobierno de la ciudad, se vacunó a algo más de un 14% de los docentes de los distintos niveles del sistema educativo que corresponde administrar a la jurisdicción. La RETA le echa la responsabilidad por esto al gobierno nacional, pero sin embargo es importante advertir que la distribución de las vacunas que se hicieron de manera proporcional a la población hacía que en cada jurisdicción el gobierno local definiera las prioridades de la vacunación. En la primera etapa de la recepción de vacunas, la RETA prefirió vacunar a psicólogos, en muchos casos jóvenes que se atienden en la mayor parte que atienden por Zoom a los adultos mayores, y nunca se hizo una lista de prescripción como en la provincia de Buenos Aires. También es conocido que la RETA asignó a la salud privada cantidad de vacunas que en algunos casos se usaron para vacunar a los propios asociados a la obra, a la clínica privada o a la obra social correspondiente. De manera que no solamente la RETA desmiente su preocupación por la escuela pública a la hora de financiar obras de infraestructura o conectividad para los estudiantes, sino también de garantizar la salud de educadores y educadoras a través, o en este caso el cuidado frente al COVID-19, a través de la vacunación masiva de los y las docentes. No hay vacunas para las y los docentes, pero sí obligatoriedad de asistir a las escuelas en las que no se cumplen los protocolos, porque el gobierno porteño no envía los suministros necesarios. Cierra Gabriela Ramos con otra evidencia que se registra por estos días. Datos basados en la evidencia son aquellos que confirman las dolorosas despedidas de los compañeros, como nuestro querido profe Marcelo Becker, de la técnica 35 del Delpini en Lugano, como los 10 contagios que allá al inicio del año se produjeron en el otro Kraus, o como la despedida que hizo la técnica 13 en Lugano también a Jorge Langone, solo por nombrar algunos. Pero los docentes vamos muriendo invisibilizados en el medio de esta pandemia. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. No se nos ocurre nada mejor que decirle que, si puede, deje lo que esté haciendo y preste atención. Se lo digo en serio, no porque nosotros vayamos a hacer algo memorable, sino porque este señor se merece toda nuestra escucha. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a las 12 y a las 6 de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado, porque son locos peligrosos. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente. Qué difícil cortarlo. Podríamos dejarlo y seguir escuchando y seguir deslumbrándonos y seguir escuchando y seguir disfrutando y seguir y seguir. Ya lo habrá reconocido, estamos hablando de Gabriel García Márquez y está leyendo el primer capítulo de su autobiografía que lleva como nombre Vivir para Contarlo. Hace unos días se cumplieron 7 años del fallecimiento del escritor colombiano. Eso ya sería razón suficiente para hablar de él, pero no es la razón de este momento del programa. Este instante de Desde la Gente tiene que ver con un libro en particular y con un texto puntual. Antes de llegar ahí, escuchemos lo que el periodista español Iñaki Gabilondo, de la cadena SER, le preguntó en 1996 a Gabo y lo que éste respondió. Gabriel García Márquez, cuando se recrean los hechos, se crea, sin embargo, literatura. ¿Qué se crea cuando se recrea? La realidad. La realidad recrear, se crea. Recrear, como su nombre lo indica, es volver a crear. Recrear es volver a crear la realidad. Además, yo creo que crear es solamente volver a crear la realidad. No hay ficción. Todo lo que uno inventa tiene siempre una base en la realidad. Uno no puede inventar nada sino con base en su experiencia. En unos minutos, cuando leamos el texto que seleccionamos, usted se va a preguntar si fue creado en la ficción y ahora lo estamos recreando en la realidad. El libro que acá tenemos es El amor en los tiempos de cólera, que cuenta nada más y nada menos que la historia de amor de la madre y del padre de Gabriel García Márquez. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en El amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Los amores contrariados de su madre y su padre inspiraron en Gabriel García Márquez el texto que él prefería de toda su obra. Lo publicó en 1985, 3 años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, y es una gran novela que rinde homenaje a los folletines amorosos del siglo XIX, protagonizada por Florentino Ariza y Fermina Daza. El propio Gabo sostuvo que es el texto por el que le gustaría ser recordado. Y entonces, en medio de esta pandemia en la que estamos inmersos, ¿qué mejor que rescatar este fragmento, leerlo o releerlo y pensarlo en este momento, en este mundo, en esta pandemia? Capitán, capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. De acuerdo, voy a hablar con él. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia. ¿Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan, cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí que inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventada? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Exactamente. Yo hice cuarentena hace 7 años. ¿Y de qué le privaron? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia en Puerto Abril. Se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros y me sentí como tú, pero pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días del mismo comportamiento se crea un hábito. Y entonces, en lugar de quejarme, pensé en crear hábitos que reemplacen a los equivocados. Comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que, por tradición histórica, habían mantenido al hombre sano.